El fariseísmo era una secta, un partido en los tiempos de Jesús, una forma de interpretar el judaísmo, la ley de Moisés, las prácticas religiosas, y tenía sus características propias, particularmente eran bastante estrictos, bastante rigoristas en sus prácticas externas. Luego eso pasó a designar una forma que, como un parásito, digamos, de la verdadera religión, religiosidad, como una caricatura, como una deformación de la verdadera religiosidad, el fariseísmo, como le decimos en la actualidad, no sea fariseo, la hipocresía, el fariseísmo, ¿no? Aquí nos da Jesús, en el texto de hoy, no, según San Lucas, nos da una de las características de la tentación, podemos decir, que no solo queda circunscripta a la forma de religiosidad en tiempo de Jesús, sino que es una tentación de toda época. Nosotros tenemos que hacer de cuenta que nuestra vida es como, si tomáramos un ejemplo así de naturaleza, como un árbol, nuestra vida religiosa. En general, toda nuestra vida, ¿no? Pero en la cual hay algo que es la raíz. El árbol tiene raíz, que es lo que lo sustenta, lo que lo hace estar vivo. Pero no es solo raíz. La raíz simbolizaría lo interior nuestro, lo invisible, lo que no se ve. Y el tronco, el follaje, las hojas, las flores, los frutos, sería lo externo, ¿no? Bueno, algo así somos nosotros, tenemos una interioridad, nuestra alma, nuestro corazón, como centro de nuestras emociones, no el corazón físico, sino como el centro de nuestra forma de ser, de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, de nuestra fe, inteligencia, voluntad, etc. Y lo externo. La fe tiene que abarcar todos esos aspectos, la religiosidad tiene que abarcar todos esos aspectos, lo interior y lo exterior. La fe no es solo algo interior, porque si fuera solo interior no habría templo, no habría rito, no habría culto, no habría ningún signo externo. Pero eso si fuéramos ángeles. Ni es solo exterior, sino lo exterior, como vemos cuando estamos viendo el tema de la misa, como los signos externos tienen que reflejar lo que hay en nuestro corazón, se sustentan en lo interior. Bueno, ¿y qué pasaba con el fariseísmo? Bueno, lo que dice Jesús acá, es como que no tiene raíz, es como un árbol sin raíz, ¿eh? O como si uno a un árbol seco le pone unas flores artificiales, ¿vieron? Estaban en lo externo nada más, y descuidaban su corazón, su interior, ¿no? Por eso Jesús le dice esa frase fuerte, muy fuerte, sepulcros blanqueados, ¿no? Uno imagina lo que es un sepulcro, una tumba, imagínense por dentro, una tumba. Y por fuera, todo muy bonito. Claro, porque lo que está, lo de adentro lo ve Dios, no lo ven las demás personas. Entonces, cuando uno sienta su fe en lo externo, es un poco más para agradar a los demás que para agradar a Dios. Bueno, eso es una tentación que, digo, no hay que menospreciar, ni hay que decir, yo nunca caigo en esto, porque el que dice así, ¿vieron? Es como decir, yo no soy soberbio, nunca voy a ser soberbio, y ya está siendo un poco soberbio. Es una tentación que todos tenemos, esto del fariseísmo. De a veces, por costumbre, no sé, por el trajín de la vida, descuidar el corazón y centrar nuestra vida religiosa en lo externo, atándonos a ritos externos más que a nuestro corazón. Y una de las características de esto, una consecuencia de esto, es que perdemos libertad. Que es un poco el texto de la primera lectura, que es un poco más complejo el tema, porque plantea ahí todo el tema de la circuncisión. Pero dice San Pablo, esta es la libertad que nos ha dado Cristo. Cuando el árbol concentra su esencia en la raíz, se puede dar el lujo de perder las hojas. No tiene miedo de perder las hojas, porque sabe que no se seca porque se sustenta en la raíz. Ahora, cuando no hay raíz, sí tiene miedo de perder lo exterior. Digo, cuando uno se ata de un modo así escrupuloso, de un modo temerario, o no sea, a lo accidental, pierde esa libertad. Justamente el fariseísmo perdía esa libertad externa. Si no hacían esto, si no lavaban la copa, si no hacían este rito, como que quedaban impuros. En cambio, cuando uno pone el acento, es un acento puesto en lo interior, le da libertad con lo exterior, si lo hace de un modo, si lo hace de otro, porque es relativo, ¿no? Es relativo, ¿entienden? Porque la vida está en el centro, no se toca lo esencial, es lo accidental. Por eso el árbol puede perder, tiene libertad de perder las hojas, tiene libertad hasta de perder los frutos, tiene hasta libertad de perder un gajo, pero sabe que no tiene que perder la raíz. Ahí ya no hay libertad, porque sabe que si pierde la raíz, se seca, ¿no? Bueno, digo, creo que ayuda mucho esto para vivir correctamente la religiosidad, porque vieron que la tentación del demonio, para los que tratamos de vivir la fe, no es volvernos ateos, porque sino es falsificarnos la fe, es hacernos poner un acento mal puesto. Y cuando ponemos un acento mal puesto, cambiamos una palabra. Yo digo sin cesar o digo sin César. Y el acento está, y cambié la palabra. Y así pasa con nuestra fe, ¿no? Ponemos un acento mal puesto y se deforma la fe. Eso es el fariseísmo. Y es una tentación que siempre tenemos y que siempre tenemos que corregir. Bueno, pensaba, para terminar, hoy celebramos también la última aparición de la Virgen de Fátima, ¿no? Y relacionándolo con esto, es muy interesante porque vieron que la Virgen aparece como el Sagrado Corazón con el corazón. Hoy justamente miraba una imagen de la Virgen de Fátima y se ve el corazón. Es una cosa extraña porque normalmente las personas no se ve el corazón, ¿no? Y lo mismo pasa con el Sagrado Corazón. Pues la simbología es muy grande, ¿no? Como que Dios nos dice el corazón. No descuiden el corazón. Después está todo lo demás. Todas las ramas, follaje, todo lo que quieran hacer. Todo lo que quieran. Pero no descuiden el corazón. El centro de nuestra fe. Y tal vez lo que más rompe esta tentación de exterioridad son las obras de caridad. Especialmente las que son arduas, las que nadie las ve, ¿no? Por eso Jesús le dice al fariseo, ¿no es cierto? Las obras que brotan del amor, le dice que haga limosna, que más que esté cuidando, que el plato esté lavado y todo eso, porque cae en un ensimismamiento, que haga limosna, que haga caridad. Eso rompe este fariseísmo, la caridad. O sea, las obras, pero las obras que brotan del amor. Y sobre todo cuando son obras que brotan de un amor sacrificado. Miren qué hermoso símbolo. Corazón herido, ¿no? Por la lanza o coronado de espinas. Qué hermoso símbolo de el amor, pero que está herido. Un amor capaz de sacrificio. Eso es lo que rompe, mejor que nada, esta tentación de vivir una religiosidad, ya digo, al modo de los fariseos, más centrado en uno mismo que en el amor a Dios y a los demás. Bueno, que la Virgen, particularmente en nuestra ciudad de Fátima, nos conceda esa gracia, de esa conversión constante, de vivir de ese modo nuestra fe.